Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Emisoras Latinas viaja hoy al norte del país, a Banias, donde estuvo Cesarea de Filipo, al pie del Monte Hermón. Con nosotros, Jesucristo. Buenos días, Raquel. ¿Quién reconocerá el lugar? Porque estuvo aquí con sus discípulos. Sí. Vinimos una vez. Y fue aquí, precisamente aquí, en este escenario grandioso, donde usted pronunció una de las palabras más decisivas de la historia de las religiones. ¿Sí? Sí, claro. Bueno, lo que yo recuerdo es que Santiago y Pedro y Juan, como siempre, peleando ellos, ahí andaban siempre peleando, andaban discutiendo sobre cuándo llegaría el Mesías y quién de ellos se sentaría a su derecha. Ah, y fue entonces cuando usted eligió a Pedro. ¿Ah? Le dio el primado, lo hizo el primer papa de la historia. Pero que yo recuerde, no le di nada a nadie. ¿Pero cómo? Le refresco su memoria. ¿Ajá? Usted dijo, tú eres Pedro. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Ya se acuerda? Es que no me puedo acordar porque... ¿Pero por qué? Porque yo no edifiqué ninguna iglesia. Ni siquiera utilicé nunca esa palabra, iglesia. Ah, no, debe haber un error, porque usted hasta entregó las llaves. ¿Qué llaves? Ay, las que le entregó a Pedro ese día, para abrir y cerrar. ¿Eh? Todo el poder se lo dio a Pedro. Poder de atar y desatar en el cielo y en la tierra. No quiero decepcionarte, Raquel, pero... ¿Usted no fundó la iglesia? Por supuesto que no. Entre otras cosas, porque yo pensaba que el mundo se acababa ya, que Dios estaba al llegar. Y entonces, ¿para qué iba a dar llaves? ¿Para qué iba yo a fundar una iglesia? Pero el mundo no se acabó. Sí, bueno, ahí acepto. Yo me equivoqué en eso. Pero no se puede haber equivocado en el nombramiento de su sucesor, Pedro. Pedro. Cefas, la roca. La roca. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pero si aquí lo tengo, Mateo capítulo 16. Tenemos una llamada. Un momento, ¿sí? El investigador Pepe Rodríguez desde España. Ah, ¿quiere opinar? Claro, adelante. Bueno, estoy oyendo el programa y la interrumpo para decir que Jesucristo tiene toda la razón. Te lo dije, Raquel. Es que él nunca dijo esas palabras. ¿Nunca dijo lo de tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré? Si usted se fija, esa frase solo aparece en el Evangelio de Mateo. Si fuera tan importante, ¿se le habría olvidado a Marcos, a Lucas y a Juan? ¿Qué insinúa usted, Pepe? Bueno, pues que es un texto añadido posteriormente. Raquel. Dígame. Pregúntale por qué fue añadido. Pepe. Sí, dime. Dice Jesucristo que por qué le hicieron decir lo que él nunca dijo. Eso lo incluyeron unos años antes del famoso concilio de Nicea. Y lo hicieron, ¿sabe por qué? Para poner a la iglesia de Roma por encima de todas las demás iglesias cristianas. La de Antioquía, la de Alejandría, la de Constantinopla y la de Jerusalén. Así que me quieren colgar a mí palabras de otros. Como usted dice a sí mismo. Ay, la única piedra, la única roca, como dice el Salmo que yo recé desde niño, es el mismo Dios. Gracias, Pepe Rodríguez. ¿Podríamos llamarlo más adelante para otras consultas? Con todo gusto. Y me saluda Jesucristo. Saludos para ti, Pepe. Hasta la próxima. Ay, en definitiva, Jesucristo. Nuestra audiencia quiere saber ya qué fue lo que usted dijo cuando usted estuvo aquí en Cesarea. Bueno, lo que decía en todas partes. Que nadie vale más que nadie. Y si alguien se cree el mayor... ¡Que se ponga a servir! Ah, vamos a un corte. Pero como comprenderán, esto no se queda así. Con llaves o sin llaves, todavía hay muchas puertas que tendremos que abrir. Raquel Pérez, desde la antigua Cesarea de Filipo y en la web emisoraslatinas.net. Otro Dios es posible.